arco y el orgullo por el suelo. Pero me di cuenta que sufrir por ti no vale la pena. Ya tiré al olvido todas tus cadenas. Lo mejor fue hacer borrón y cuenta nueva. Ahora me divierto, ahora es mi turno de encontrarme con la vida, de juntarme en algún mar con mis amigas, a reírme de tu engaño y tus mentiras. Porque ahora me divierto, paso de moda el mal sabor de tu recuerdo, y si me da por enredarme en otro cuerpo, ni lo pienso porque perder el tiempo. Si me tenías engañada por las trampas de tu juego.